estoy pasando por el fuego. Esta prueba ha sido dura, aún no veo la salida, siquiera un rayo de luz. No comprendo tu silencio ni tu sentido del humor, pero sé que me llamaste, también que me respaldarás. Me desespero, no lo niego, por la victoria que vendrá. Y aún en medio de esta densa oscuridad, solo en ti yo confiaré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. De nada temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. Solo me resta esperar. Y aunque a veces no lo entiendo, la prueba siempre es correctiva. Tú unirás lo dividido, tú sanarás si hay heridas. No me has traído hasta aquí para morir, y si muriere tú me resucitarás. Oh, ser fariseo, señalar, pronosticando mi fracaso, yo callaré sin defenderme. Descansaré en tu regazo, y aún en medio de esta densa oscuridad, en tus promesas confiaré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. De nada temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. Solo me resta esperar, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. De nada temeré, porque tu vara y tu callado me temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados. Me harás descansar, tú comportarás mi alma, me pondrás en alto, en tu tiempo tú lo harás. Solo me resta esperar, y mientras espero cantaré. Na, na, na, na, na.